bien especial en lo deportivo es este señor con el que vamos a hablar, Ariel Eslava. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien, bien. Bien, todo bien. Esperando irme ¿por dónde andás? A la... Estoy visitando a los padres, así que ahora voy el jueves, voy para Venezuela. Bueno, decía en el arranque que tuviste un año particular, ¿no? Un año especial, porque por ahí tenías otros planes, de repente aparece lo de Maccabi, partidos amistosos con la NBA, tuviste ahí un veranito con el equipo, y ahora Guaros de Lara, un equipo importante de esta parte del continente. Bueno, situaciones que por ahí no te pasaron tan a menudo, ¿no? Sí. Como vos decís, la realidad es que yo tenía un precontrato con Maccabi Haifa. Fui a hacer la gira en Estados Unidos y me dijeron que a los 15 días me iban a esperar en Israel. Después hubo una huelga de jugadores y mis papeles que necesitaba yo tardaron 2 meses, y después la federación me pedía un documento que tardaba 2 meses más, una especie de ID. Entonces, en consecuencia, no nos servía a nosotros ir para estar 4 meses esperando una documentación y hacer toda una logística con mi familia para irme para allá. El club tampoco servía la situación, así que decidimos dejarla pasar. Y bueno, me mantuve entrenando como de costumbre, a la espera de que me salga algún equipo que me motive, y bueno, salió la situación esta hora en Guaros la semana pasada, así que la tomamos. Así que fue sin escala, fue Liga Argentina, Maccabi, Guaros, no hay término medio acá. Sí, es bastante particular. Yo he tenido algún interés de algún tipo también en Argentina, pero no se dieron las condiciones, y tampoco quería tomar un compromiso si no estaba bien psicológicamente para ese compromiso, ¿no? Entonces, si me salía una oportunidad que me motive, jugaba, salió de esta situación y bueno, a tomar. Bueno, ¿y qué resumen haces de tu participación o qué balance haces de tu participación en Maccabi? No, bueno, yo fui para una gira que se jugó unos amistosos contra unos equipos en Miami, y después se jugó un partido con Sacramento y otro con Clippers, y nada, la realidad es que no lo desentoné, jugué normal, de la misma manera que jugó en otro equipo, pelota también en un deporte, así que lo hice relativamente bien, y bueno, por eso ellos aspiraban, y yo ya tenía un precontrato con las condiciones estipuladas, pero por algo pasan las cosas, siempre pienso lo mismo. El destino es que no está con Maccabi y quiso que vaya ahora para Venezuela. Bueno, ¿y qué sabes de Guaro? ¿Qué conoces de Guaro? ¿Hablaste con Fernando? ¿Hablaste con Pablito Favarel? ¿Fernando Duró? ¿Cómo vino todo? Bueno, en realidad a Fernando ya va a ser el tercer equipo que lo tengo. Es un entrenador que conozco bien y que espero que quiera venir, y conozco la filosofía que tiene él. Y me llamó para preguntar si quería ir. La realidad es que fiché para la primera parte de la Liga de las Américas, la fase que se juega en Puerto Rico. Y después hablé con Pablito, que también lo tuve en Olímpico. Y también hablé con Landrich, que lo tuve también en Bahía. Así que vamos a estar un poco con gente conocida. Nada, bueno, es un equipo de los más importantes en el continente, así que voy a intentar hacer lo mejor que pueda y lo mejor de como siempre. Estamos. Dale, termina, perdón. No. Bueno, y ahora ¿cuándo te vas para Venezuela? ¿Qué torneos van a jugar? Porque la situación allá tampoco está tan tan tranquila que digamos, ¿no? Bueno, ahora me voy el jueves a la madrugada. Primero voy a Panamá, después voy a Venezuela. Y vamos a jugar en Puerto Rico el 8 y el 10, que es una de las fases de la Liga de las Américas. Así que voy a estar en Venezuela entrenando con el equipo y me parece que, bueno, unos días antes, no sé si hay una gira previa o no, pero a la espera de ir para Puerto Rico. Sí, van a jugar en Puerto Rico con Leones Capitales, Capitanes de Arecibo y Universitario de Panamá, una zona no es fácil porque están los dos equipos puertorriqueños, están Leones, obviamente Leones de Ponce, Capitanes, pero bueno, Guaro tiene un gran equipo, ¿no? Un gran equipo y gran parte de la selección de Venezuela. El equipo que te quiso, el contacto, o uno de los contactos que tuviste para jugar en Argentina, ¿fue Quilmes de Mar del Plata? Sí, se comunicaron conmigo después. La realidad es que yo en Quilmes el pasado que tuve deportivamente fue de lo mejor, porque llegamos a una final de conferencia con un gran equipo y un buen grupo, y siempre quedé como una relación con el club, y se contactaron conmigo. Después las condiciones no se dieron y si no se da, ¿no? Hay mucho más que pensar, te repito. Yo siempre pienso que las cosas se dan por algo, y si no se dan, no se dan. Si tomaba lo de Quilmes, capaz que no salía lo de Venezuela, o si me iba a Israel, tampoco salía. No le doy mucha vuelta a la cabeza. Claro. ¿Y viajas solo o viajas con familia? ¿Cómo va a ser? No, si me iba para Israel, viajaba con toda mi familia. Por eso te digo que era bastante engorroso, bueno, hacer toda la movilización familiar al estar al otro. No era fácil, pero bueno, la decisión la teníamos tomada, y bueno, hasta que se fue dilatando todo, los días y los papeles, y así que nada, decimos que no. Pero bueno, ahora a Venezuela voy yo solo, porque en principio es por esta fase que se juega en Puerto Rico. Ariel, nada, lo mejor para vos en este 2019, queríamos, como hacemos con la gran mayoría de los protagonistas, tratar de estar en los momentos, los buenos y los malos, ¿no? de cada uno, así que queríamos charlar con vos para que nos cuentes cómo había sido tu experiencia en Israel y cómo había surgido esto de Venezuela. Un abrazo enorme, lo mejor para vos y que tengas un gran 2019, ¿eh? Muchas gracias, como siempre, y bueno, el contacto de hace más de 20 y pico de años que seguimos en contacto, así que bueno, agradecerte a vos y a todos los chicos ahí. Éramos muy jóvenes, pero vos eras más joven, siempre vas a ser más joven. Te mando un abrazo. Feliz año, hasta luego, chao. Chacho, bueno, la palabra de Ariel Eslava, ¿no? Que cuando salió en Boca era un pibe,